Mi mente trata de soltarte, mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas no terminan, todavía me lastiman. Mi mente trata de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas no terminan, todavía me lastiman. Tu fotografía ya perdió el color, solo en este cuarto roto en un rincón. Ya no reconozco el tono de tu voz, ahora tu carita de mi mente se borró. Mi cama está fría, ya no somos dos, y si hubiera alguien no serías vos. Lo que prometiste nunca se cumplió, punto final, este cuento ya se terminó. Mi mente trata de soltarte, mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas no terminan, todavía me lastiman. Mi mente trata de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas no terminan, todavía me lastiman. Me dolió sacarte por siempre de mi cabeza. En mis ojos se refleja la tristeza. Aunque rompa en mil pedazos cada una de tus fotos, todavía sigue estando mi corazón roto. Sin rumbo perdida, una loca por el mundo. Este dolor profundo me supera y más me hundo. Sola por la oscuridad, lloro mientras me derrumbo. Mi mente trata de soltarte, mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas no terminan, todavía me lastiman. Mi mente trata de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas no terminan, todavía me lastiman.